pensando. Todos tus compañeros se quedan mal. Estoy contando tique tique como Jimmy Fallon. Estoy clavando triple triple como Cubio Malón. Esa guacha a mí me dice Lucho, son muy malos. Sé que está zarpada en pussy, un beso y al barrio. Ya pasó un día más, yo no lidio con fecas. Y la calle está que quema chain en la pileta. Estoy explotando el party como David Guetta. Lo dejé fuera del juego, yo soy David Beckham. Escribiéndote en el Uber, llegando al estudio. Si yo fumo de su mierda, ve y me siento sucio. Yo me siento iluminado en el entorno oscuro. Aprendí sin diferencia derrumbando muros. Yo me siento Irving. De mi bling bling brillando. Conmigo se siente Britney. Prendiendo los Phillies. Y hay un par de Nicky mirando. Ya no se sientan tan shit. Estoy quemando tan shit. Quieren bajarme a mí del carro. Que me perdone esa bitch. Nací pobre, muero rich. Si por ahí yo lo vi friqueando. Estoy contando tique tique como Jimmy Fallon. Estoy clavando triple triple como Cubio Malón. Esa guacha a mí me dice Lucho, soy muy malo. Sé que está zarpada en pussy, un beso y al barrio. Ya pasó un día más, yo no lidio con fecas. Y la calle está que quema. MVP, siempre destroy. Chico, toda la perra mala están buscando mi flow. MVP, siempre destroy. Saben que cuando llego le baja la presión. MVP, siempre destroy. Chico, toda la perra mala están buscando mi flow. MVP, siempre destroy. Trapiran en bikini, ya se siente el calor. Estoy contando tique tique como Jimmy Fallon. Salgo con un par de rubias en mi cara de diablo. No me busques, yo te busco, más rato te llamo. Buscan siempre ser reo porque es un villano. Como lo dijo mi hermano, no le dio con fega. Si la calle está aquí, quema chain en la pileta. Si quieres subir al cielo, tengo la receta. Si vos no tienes billete, mejor no te metas. No te metas acá, chico. Te vamos a disparar. Jimmy Fallon, te explico. No perdamos el contar. Rompiendo lo vivo, me llamo Jimmy Fallon. Cada vez que grabo, me grabo un palo. No sé cómo esos raperos son tan malos. No superan lo que hago. Mami, me siento Jimmy Fallon. Todos los días nuevos pagos. El pibe barrio es empresario. Y ahora va a ser millonario. Pongo charlatán en el backwood. Mis ojos quedan en China. Me gusta lo simple, me gusta la mala. Me gustan las vainas de Italia. Otra foto para el álbum. Mis hermanos lo bailan. Esto está escapándose de la policía. Escuchando Natalia, Natalia. No bajamos el nivel like Jimmy. Cortando los tickets, tu bitch y no pide el remix. Puro hielo, diamante, baby, Fumo y vuelo, estamos viviendo bien. Tu puta se moja toda cuando nos ven partiendo el show. Papa Santa conmigo una bad girl. Pica la mole y se le tira el jagger. Sabe que andamos con lo que vale. Todos los míos mueren por mí. Estamos sin dinero, sin dormir. Llegamos primero antes de salir. Todos tus compañeros se quieren morir. Todos los míos mueren por mí. Estamos sin dinero, sin dormir. Llegamos primero antes de salir. Todos tus compañeros se quieren morir. Estoy contando tique tique como Jimmy Fallon. Estoy clavando triple triple como Cubio Malón. Esa guacha a mí me dice Lucho, soy muy malo. Sé que está zarpada en pussy, un beso y al barrio.